Sed todos bienvenidos al sexto capítulo de Por la boca muere el búho. Un podcast extremadamente corto donde vamos a comprobar qué significan ciertas frasecillas que han pasado a la historia. En el capítulo de hoy, españoles, Franco ha muerto. Pronunciada por Carlos Arias Navarro el 20 de noviembre de 1975. ¿Quién no ha visto o escuchado alguna vez esa locución del presidente del gobierno Carlos Arias Navarro ese 20 de noviembre de 1975. Al borde del llanto, el presidente de facto del gobierno decía aquello de «Españoles, Franco ha muerto». Y continuaba dicha frase con un emotivo discurso en el que, con la mirada perdida, nos hablaba de que España quedaba huérfana de su gran benefactor, que cumplía una misión que le había llevado todos los días de su vida. Pues bien, lo cierto es que España, en los años 70, y pese a la crisis mundial que acuciaba la economía del globo entero, toda España había sufrido o se había beneficiado de una gran apertura social e internacional. Es por eso que ya desde hacía unos cuantos años, antes de que el dictador muriese, ya empezaban a soplar vientos y rumores que hablaban de democracia. Es por eso que cuando Franco murió, fue como el pistoletazo de salida a la transición española, que no por tensa, dejó de ser exitosa. En cualquier caso, el discurso de Carlos Arias Navarro nos hace ver que Franco todavía tenía sus adeptos, todavía tenía gente recalcitrante que se agarraba a los dictámenes de un régimen que ya había quedado anticuado bastantes años antes. En cualquier caso, esta celebérrima frase ha pasado a la historia como el último coletazo de un régimen que se anclaba en una victoria de una guerra civil cruenta y despiadada y que daba paso a un estado de mayor bienestar y modernidad, sin ninguna duda, que aunque no sea perfecto, nos ha dado la mayor época de estabilidad de la historia de España, nada más y nada menos. Así que no conviene olvidar aquello de que españoles, Franco ha muerto. Acabas de escuchar Por la boca muere el búho, un micropodcast perteneciente a elpodcastdelbúho.com. Un saludo.